Yo ya estaba pensando alguna cosita que podía comentar y digo, no voy a decir juegos de palabras porque no quiero saturar. Nada, pero yo hago... Si hay un programa es este, ¿no? Al final. Sí. Sí, pero bueno, no queremos luego comentarios problema. En iVoox, valoraciones negativas... Y pero estaría guay que igual que en iVoox hay un filtro de esto de velocidad por dos o quitar silencio, que hubiera uno que sería quitar juegos de palabra, que automáticamente te reconoce el juego de palabra y te lo quita. O que te quite las palabras que empiecen por con directamente. Eso. En general. Eso estaría muy chulo, sí. Pero vamos, que eso, que... Bueno, y de hecho, el guión que me pasaste, mano bueno, de santo, está pintado. Sí, tengo que decir que habrá un momento que digas, uy, pues esto lo escribí yo, y posiblemente porque lo he cogido. Bueno, me gustan tus fuentes, muy, muy serias. No, pero vamos, que la verdad lo contrasté todo lo posible, de verdad. O sea, está todo súper mirado para que esté perfecto. Sí, porque además yo miraba también cosas en inglés y digo, pues si esto lo ponen en el guión de Nacho, estupendamente. Se están copiado a Nacho. Claro, entonces eso, no, de tal manera, ahora cuando entre a Trader, que está, bueno, ha entrado y ha salido, ahora cuando entre, sí. Os cuento un poco el menú de hoy. O sea, sobre todo la parte del desarrollo, cómo me la he gestionado. Pero vamos, que eso, que la idea es lo que tenga que durar. Si dura 2 horas, bien. Si dura 3, bien. Si dura una hora y media, bien. Todo está bien. Vale. Hola, Traders. Hola, pero no. Hola, buenas. Nah, has llegado a tiempo, justo a tiempo. Ya estamos toda la familia Kong. Sí, ya estamos todos. ¿Y Slanky Kong aquí? ¿A quién nos pedimos cada uno? Cada uno tiene que ponerse su Kong. Yo, Funky. Yo me siento obviamente cranky. Yo ya me siento cranky también. Bueno, yo el Donkey Kong del arcade, clásico, sí, ¿no? A mí es que me gusta Diddy Kong, la verdad. Me mola porque además es que el sonidito que hace cuando le hacen daño, que hace hace así, ¡ah! Así. Sí. Hace mucha gracia. Pues está ya muy está, bien. Pues entonces, perfecto, repartido. Pues eso, entonces os voy contando un poco el tema de la escaleta. Vale. Sobre todo a nivel de dinámica para Nacho, que como la primera vez. nada, los puntos, pues eso, son puntos, pero que luego dentro de cada punto, pues cada uno se lo ha gestionado como buenamente puede, vamos interviniendo, que no es que esa persona hable solamente, es quien lleva la voz cantante. Pero yo, por ejemplo, en el desarrollo, que es lo más largo siempre, yo no cuento la chapa y ya está. De hecho, yo voy intercalando, tengo como en el guión parte que pone pausa. Y en esa pausa os pregunto algo sobre lo que acabo de contar. Vosotros me podéis contestar algo de lo que os acabo de contar o si otra cosa totalmente diferente la coláis ahí. ¿No? Claro, es simplemente para yo poder coger aire, para que el oyente tampoco se aburra de escucharme solo a mí. Y en general, pues pasarlo bien, que es de lo que se trata. Entonces, la parte del desarrollo, yo lo que he hecho ha sido hablar de los orígenes de Rare primero, de Rare. Vale. Hoy voy a decir Rare, voy a decir Rare, yo qué sé. ¿Vas a decir Rare o Rare? Vale, Rare. Por favor. Sí, pues anda, que el pueblo de los de donde son los de Rare. White Cross. Sí, pero England. Es que esto tiene que estar en una zona, porque lo que yo tengo es que está en Leicestershire. ¿Sabes? Está. No o sea, sé. La zona, el condado, ¿no? O algo así, el condado de Claro, eso claro. Me lo tendré luego que confirmar. Yo no entiendo mucho de geografía británica, pero el barrio vale. Se llama Ashby de la Thouch, en Leicestershire. Y luego ahí, pues yo imagino que tendré ya la barrio, granja, supongo. Claro, no sé muy bien. Tengo a entendido ver, que eso de Ash... Sí. Wikipedia pone que es un pequeño pueblo y parroquia de Leicestershire. ¿El que el Twycross? Sí. Ah, y entonces el Ashby de la Thouch, ¿qué es? Lo de Ashby me suena que es que Rare no empezó llamándose Ashby Computers, no sé qué. A ver si antes estaban en otro pueblo. Antes de moverse a Twycross. En Wikipedia, que tiene 2 líneas. Nuestra fuente fue Wikipedia. Es una localidad situada en el condado de Leicestershire. Condado, sí. Eso es lo único que pone. Así que a lo mejor se mudaron de pueblo. Es posible, sí. Pero bueno, el pueblo de Rare es Twycross, seguro. Como vale, Rare, estaban en Twycross. Vale. Eso sí lo sé a día de hoy. Y siguen, sí, con una sede más chula, chupi guay, pero... Joder, sí, es súper chula, sí. Sí, pues, sí, la verdad que sí. Pues eso, que cuento un poquito los orígenes de Rare, tampoco demasiado, porque aquí estamos por hablar de Donkey Kong. Y luego ya, pues todo lo que fue el propio desarrollo en sí, que haya cogido... ¿Hablas de Ultimate? Sí, de la compañía, ¿no? De cuando eran sí, Ultimate... Ultimate Beat the Game, sí. Eso es, sí. Esa época... pues entonces perfecto. Los microordenadores, justo. Europa frente a Estados Unidos con la crisis del videojuego y todo lo que estaba pasando. Sí, madre sí, mía, sí. Va a ser esto batallita del abuelo Cranky. Sí, te lo he dicho. Pero oye, qué bien, sí. Que son precedentes. Claro, hombre. No, pero es que tampoco me enrollo mucho, tampoco te creas, ¿eh? De tal manera, vale. Eso es luego. O sea, al principio yo lo que haré. Yo empiezo siempre contando una pequeña introducción. Os ponéis todos el mute. Sí. Y sí, luego sí. Yo ya os presento a cada uno. Y a partir de que yo os presente, vosotros ya podéis hacer lo que os dé la gana. O sea, con que no me interrumpáis a mí, así cada dos por tres, pero vamos. Y luego... Bueno, sí, perdona. Perdona, acaba. Lo único que voy a decir ya es que después de la presentación y antes de entrar en el desarrollo, yo siempre hago como una serie de preguntas. ¿Cuándo jugaste al juego por primera vez? Sí. ¿Si ha envejecido también como a mí me lo parece? Cosas así un poco a nivel general. Y ya luego nos meteríamos en el desarrollo. Y ya está. Y eso es lo que quería decir. Vale. Ok, ¿os pedís turno de voz de alguna manera internamente o algo? ¿O os lanzáis ahí a la misma? ¿Cómo sale huello? Vale, vale. Por saberlo, para no ahí claro. Meterme cuando no debo y tal. Yo procuraré... No pisarnos y ya está. Claro, ¿sabes? Claro. Claro, y si os pisáis, pues lo que acaba de pasar ahora, pues uno se calla y habla el otro. O sea, y si no, que no pasa nada. O sea, yo prefiero, evidentemente, que se escuche, que se entienda... a que todo el mundo se pise y esto sea salvaje. Sí, sí. No por nada, sino porque luego los silencios yo los quito en edición. Así que prefiero, prefiero un silencio incómodo de 3 segundos hasta que entre alguien, que espero que tampoco pase, pero bueno. Vale. Sí, pero se ha dado y no ha habido problema. Luego en el programa tú cuando lo oyes no se nota. Claro. Sí, sí, sí. Sí, vale, es que vale. Para los silencios sí que hay un filtro, ¿verdad, Sergio? Sí, no como sí, para sí. Los Kong. Eso es una maravilla. Como tuvieras que editar los Kong, no sale a tiempo el podcast, ¿eh? Te lo aseguro. Y eso ya luego, bueno, lo de las preguntas, el propio desarrollo. Y ya luego voy con Atreides, con la parte de la recepción, eso la prensa que se dijo y todo eso. Y ya según cuánto nos hayamos enrollado hasta ese momento... Vemos si lo dejamos como está en la escaleta y metemos la banda sonora, que además hace un poco como de presentación a la pausa musical, pues esto es lo que vamos a escuchar, no sé qué, no sé cuánto. O lo metemos después de la pausa. De momento lo vamos a dejar como está, antes. Si no, ya lo diría. Y ya después de la pausa, como que ya que nos metemos en el propio juego en sí. Que hasta ese momento, si alguien no ha jugado, hombre, se lo va a poder escuchar sin problema. Ya después, vale, sí, sí. Si hablamos más en profundidad de los niveles y eso... Como de reventemos la historia, le hundimos. Sí, sí, sí. Donkey Kong muere al fin. Donkey Kong se quita la careta y es realmente Mario. Oye, pero Grinkly Kong sí muere. Bueno, no en este juego, pero es verdad. Eso sí hay un spoiler ahí fuerte, ¿eh? Pero bueno, vale, pues ya está. Y eso, la parte... Luego he puesto lo de Nacho, curiosidad de diferencia regional, que es eso, lo que estaba en el guión. Sí. Eso, perfecto. Porque es que digo, una tontería que lo meta yo sin venir a cuento, digo, ya que tenemos aquí al experto en curiosidades, que lo cuente él. Vale, sí, ya estuve repasando y voy a hacer un poco de selección también, porque vale, hay algunas que no creo. No voy a decir presiona arriba, abajo, Y, B, A. Sí, sí, no y además me vi el vídeo que hiciste esta mañana y claro, en el vídeo está muy bien porque dices, si presionas esta combinación y te sale en pantalla. Sí, mejor. Así que nada, no hay cosas que además son más radiofónicas y otras que menos. Y luego, las versiones del juego, eso, recordar un poco cuáles salieron y cuáles se pueden jugar a día de hoy. Que vale, muchas han caído por el camino, con esto de la eShop, de 3DS, de Wii U, en fin. Pero bueno, yo lo pude jugar en la Switch. Oye, una cosa ahí, Sergio, yo creo que hablo de las versiones de este juego, ¿no? Quiero decir, porque también tengo apuntadas, bueno, las puedo decir, todos los demás juegos que han salido de Donkey Kong, que no son pocos, pero en principio... En principio yo creo que... Claro, yo además lo contaré al principio, lo de cuándo fue la primera vez que lo jugamos. Yo en mi mente no sé exactamente cuándo jugué este juego o si lo confundo con alguno de los Land. Es que esa es la cosa. Ah, claro, pues total. Yo recuerdo los monos, pero... Además, no sé. Tú recuerdas que había dos, pero no sabes cuáles. Igual ni era un Donkey Kong, era otra cosa. No, hombre, eso sí. No. El Ape Escape. El Ape Escape. Y ya luego los comentarios, tengo que decir que se han portado muy bien, que nos han llegado muchos audios, sí. Tenemos como 15 minutos de notas de audio y un correo. Sí. Te propongo que llames a esa sección Comentarios, oficialmente. Si quieres, ¿eh? Yo te lo propongo. Comentarios. Lo voy a apuntar. Y eso. Y además los audios que han puesto, la música la meten ellos y todo, ¿eh? Son audios editados. Sí, se lo curran un huevo. Sí. Bueno. Muy currado. Así que ya está. Yo eso es lo que tengo. Vale. Yo te quería hacer una pregunta, Sergio. He estado preparando la parte de la música también. Sí. Y te iba a decir un poco cómo lo tenía estructurado. Por un lado, iba a hablar de la gente que ha compuesto la banda sonora del juego y un poquito en qué otras cosas ha trabajado para ubicarnos. Y luego he seleccionado 6 temas, los que a mí me parecían más remarcables. Vale. Voy diciendo, ¿tú tienes preparada como la banda sonora por ahí para pincharlo? ¿Cómo? Tengo un problema. Vale. Bueno, el problema lo tiene Nintendo, ¿para qué nos vamos a mentir? Y es que en Spotify no está la banda sonora del juego. Hay versiones. Vale. Lo que estamos escuchando es una versión, por ejemplo. Vale. Entonces, ¿cuáles son los temas? Por curiosidad, a ver si tengo alguno. Y si no, lo busco en YouTube. Yo la tengo. ¿No? Yo la tengo si quieres que te pase MP3, ¿eh? Eso no habría problema. Pero bueno. No sé cómo os apañéis para hacerlo. Lo que os sea mejor para vosotros. Yo lo meto por el móvil. Si tienes la banda sonora ahí a mano. Sí. Vale, pues entonces me pasan los 6 temas. Pues no pasarme toda entera. Me pasan los 6 temas que diga Aitor y me los mando al móvil por Telegram. Esto es tecnología punta. Vale, venga, sí. Dime un segundito que la voy a buscar. Lo mejor va a ser que os lo pegue aquí el nombre de los temas. Y así yo creo que. Lo podéis encontrar mejor. Copiáis y pegáis. Vale, ahí lo tenéis. A ver. Vale. En el primer puesto es que he puesto 2 porque es que son el mismo tema. O sea, ese tengo una versión, creo. He intentado poner. A ver, la mayoría son de David Wise, entonces he puesto 4 de ellos son de David Wise. Y luego he intentado poner uno de Evelyn Fisher y otro de Robin Vinland para que aparezcan todos representados. Vale, sí, ahí el mítico de Funky Kong, creo que es el de Robin Vinland, ¿verdad? Sí, sí, eso es. Es el único que, digo, este tío ha entrado aquí por regalías, porque realmente temas, no aportó. Sí, es que creo que le está atribuido a él porque era un tema que compuso originalmente para Killer Instinct. Sí, y luego lo rescataron. Claro. Vale, sí. Bueno, hay versiones que dan el pego, la verdad. Que tú lo escuches y dices, uy, hombre, se escucha mucho mejor que en el juego. Pero mejor todavía. Vale. O sea, es que estoy poniendo los nombres en Spotify a ver qué me sale. Vale. Hombre, The Voices of the Temple, cuidadito con lo que te puede salir de ahí, ¿eh? Que depende del contexto. Lo mismo te sale una oratoria a la Virgen. Y el de Minecart Madness, esta versión es demasiado. Oye, pues estaría bien. A ver si cuela. Si había una saeta a la Virgen y decimos que está en el Donkey Kong, nunca se sabe. Podría quedar bien. A ver, pero que estoy buscando y no lo encuentro. Ahora mismo la banda sonora, pero si la he tenido siempre. Encuentro todos menos la de Donkey Kong Country. No puede ser. Si no, en YouTube yo creo que están todos. Sí, si no. A ver, esa lista ya. Si el YouTube el rollo es eso que puedo tener a mano una canción, pero para ir en tiempo real cambiando un poquito difícil. A 6 ventanas. De hecho, mira. Y está. Tampoco, si es que lo hago con el móvil y todo. Ay, Dios. Sí, claro. Sí. A ver, soundtrack. Ah, mira, me has puesto la lista, vale. 23 temas. O si no, vale. De todas formas, los 6 a lo mejor tampoco los tengo por qué poner. No, a ver. Está claro. El último lo tenía, el de Gunplank lo tenía a mano. Perfecto, sí. Además, al fin y al cabo tampoco es la información musical, ¿no? Claro, y tampoco da tiempo a tanto. Entre que hablamos y eso. Pero este sí está guapo. O sea, el último lo tengo a mano. Perfecto. Y los 2 primeros también. Yo creo que me vale. con esos tres, ¿no? Perfecto. Sí, sí, no, pues ya está, que la gente se lo imagina. Que sepáis que en la mejor tradición de Tony estoy viendo cómo el Madrid recoge la Copa de Campeón. Hoy. Ah, bueno, mientras que... estamos en esto. Hombre, claro. Vale, vale. No, mientras grabo, no, porque si no, eso de decir oye, y eso queda mal, ¿sabes? Sí, sí. ¿Pero eso está sucediendo en tiempo real? En tiempo real, acabamos de ganar la liga. Ah, vale, vale. Es que no, no lo sabía, vamos. A ver. Sí, creo que soy el único futbolero por aquí, o sea. Yo no mucho, la verdad, o muy, muy nada, la verdad. Yo nada. Muy nada. Buah, pues no como Sergio, que es un apasionado. Oye, con el COVID, os juro que vi el partido, ¿eh? La final la vi. ¿Cuál final? No sé, la que cantaron Alaska y Mario Vaquerizo. Es que no... Pues, es que empezó así. No, sí. Yo creo que se refiere a la de eso, la es la Copa del Rey, ¿no? Sí. Que la cantaron ellos. Sí. Un tema tan malo, pero qué cosa más horrible, de verdad. Y encima en playback. No había dinero. Y aún así ganaron. Sí, sí. Al menos alguien, porque no sé qué Copa del Rey es la que vio, porque hubo dos seguidas, o sea que. Sí, joder, pero era como la más importante. Joder, que toda España estaba viendo eso. Ya hasta lo estaba viendo. Yo lo que fue hace una semana. Ah, vale, pues sí, la Copa del Rey. Claro, Valencia, sí. Claro, era una final. Sí, era como... Valencia, sí, la final. Le dieron mucho como bombo. Como decías con la pandemia, pensé que te referías... No, con pasado. El COVID. Es que fue el día COVID, que yo tenía... Claro, con el tuyo, claro. Había claro, perdido claro, el sentido claro, del gusto. Llegó el partido... Pero, a ver, confiesa, Sergio. ¿Te viste el partido o viste cómo cantaban? Vamos a ver. Yo estaba malo, tenía escalofríos. Entonces quería ponerme algo de fondo para poder dormir... Ay, el fútbol es perfecto, sí. Y lo vi que estaban cantando y digo, pues ya lo dejo puesto. Si es que tampoco vi otra cosa en la tele. No, y algo vi, sí, sí. Así qué que bueno. Me ha encantado cuál era. Me cantaban Mario Vaquerizo y a las cachas, pues sí. Bueno, oye, yo ya he terminado con esto. ¿Ya estáis todos? Sí, sí, sí, sí. Vale. Pues ya les he visto levantar la copa, fenomenal y ya está. Vale. Pues entonces. Vale, ya está, lo tenemos. Muy bien, muy bien. ¡Madre! 101% completado. Ya el podcast. O sea, cuando le digo a mi mujer, no, pero este es un juego corto, va a ser un programa mucho más corto que normalmente. Ya me mira con una sorna que no creo que sea capaz de ser otra vez, nunca más. O sea, qué va. Yo sí pensaba que este iba a ser un programa más corto. Y yo. La verdad. Y eso que a mí me daba cosa hablar al principio, sobre todo. ¿Ah, me estaba dando cosita meter baza, entonces digo, bueno, no hablo. Que si me hubiera igual metido baza todas las veces que lo pensé. No, hombre, pero claro, yo digo, uy, qué raro que Nacho. Digo, a lo mejor se ha enfadado, hay algo que no le ha gustado, ¿sabes? No. Yo pensé que se había desconectado o algo. No. Estaba, pero bueno. Alguna vez como que me parecía que iba a pisar mucho, que no iba a dejar que avanzara la cosa, entonces digo, bueno, ya cuando en algún momento lo vea más propicio, ya me meto ahí. Nada. Pero bueno, pero ha quedado muy será bien, que no tengo tanta costumbre ya, ¿eh? Ha quedado muy chulo. Sí. O sea, no ha habido momento de pisarnos y ahora después de repente silencio incómodo, ni cosas raras. O sea, todo ha sido muy natural, incluso los datos que iban saliendo. Ha estado bien. Además, se lo merecía el juego. Ha sido muy chulo. O sea, que el 2 es todavía mejor, pues tengo que jugarlo. Sí, mucho mejor, en mi opinión, vamos. Pero, pero es mucho más variado, muchas más mecánicas nuevas. ¿En la Super Nintendo Mini? ¿O no? Sí. No, en la Super Nintendo Mini no. Está en el Nintendo Switch Online. Perdón. Vale. Ahí está. Vale, bueno. Y el 3. El 3 también está bien. Sí, está bien también el 3. Qué guay. Así que nada. Lo único que no sale Donkey Kong, Atreides. Eso es curioso. Bueno. Pues sí. Ha estado muy chulo. Pues ha estado guay. Y el próximo Final Fantasy, Dios, qué bueno. Bueno, eso va a durar yo 20 horas. Estaba ya a mitad del programa. Sí. A mitad del programa ya estaba yo pensando, lo voy a decir. Y ya cuando has dicho tú eso al final, digo, ya está, lo digo. Pues sí. Oye, que además tienes toda la razón, es un juego que hay que avisarlo con tiempo, porque si hay que jugarlo va a tardar. Sí. O sea que sí. En eso. Aunque bueno, las versiones nuevas, igual que con este, con el Donkey Kong puedes rebobinar, con este puedes avanzar. O sea, eso sí, también es está un muy puntazo bien. Eso. Sí. Es verdad, lo había leído, sí. Sí. Es verdad. Y tiene un remaster reciente, ¿no? ¿O era el 12? Bueno, el 10 también. Claro. Está hasta en Switch. Sí. Sí, yo lo tengo en Play 4 y en Switch. Y muy bien. Yo no lo he jugado nunca este. Buah, pues tienes que jugarlo. No sé si para venir al informe, si no. No te falta, pero. Ahí creo que voy a aportar poco, ¿no? Pero como pero juego, sí. Pero es que nunca he acabado ningún Final Fantasy, sinceramente. No. Igual me matáis, pero es verdad, ¿eh? Pues hay que ponerse. Hombre, ¿eh? Pues este. Sí, me gustaría ponerme, ¿eh? Me gustaría. Este, sinceramente, para acabártelo, es verdad que hay que hacer un ejercicio de fe, ¿eh? Hay un momento que se complica. Hay un bache. Hay un bache, sí, en el tramo final. No es el primer Final Fantasy, ¿no? Que debería jugar. Entonces. No, yo creo que no. El 9 a mí es que me parece redondo. Sí. Vale. Creo que no es demasiado largo, que es asumible. La historia es maravillosa. O sea, yo iría por ese. Y se ve precioso. Y el apartado gráfico sigue viéndose muy bonito. A pesar de los años. Aunque la famosa filtración de Nvidia. Dice cosas, ¿verdad? Tú lo sabes, ¿no, Sergio? Sí. Bueno, y vienen cositas, ¿no? Sí. Un remake de Final Fantasy IX. Con cositas. Pero es que hay un proyecto fan también que se está haciendo ahora. Es que ahora no me acuerdo del nombre. Memoria Project, creo que se llama. Con el Unreal Engine. Que está avanzando, ¿eh? Y todavía Square no lo ha tumbado, que me llama la atención. ¿No? A ver, no. Square tampoco es Nintendo, pero yo qué sé. Ya. Sí, o sea, sí, es verdad, porque con Square encuentras mods de todo tipo para los Final Fantasy, o sea que a lo mejor no se lo carga. No sé. Mira, a ver, os lo paso por aquí. Es que tú ves el vídeo y dices, Dios mío. Alexandria está. Es precioso. Memoria Project. Sí. Pero me parece Final Fantasy X, porque yo tampoco lo he jugado. Y lo que más me gusta, siempre se lo digo, Nacho, que lo que más me gusta de estos informes de misiones en los juegos que no he jugado, descubrir juegos nuevos. Por y la gracia eso. De ese juego es la narración, el punto de vista de quien cuenta la historia. Creo que eso funciona muy bien. Así que. Pues igual me animo con ese, con el 9. Igual empiezo el 9. Toma, toma. a ver qué pasa. Bueno, chicos, me encantaría quedarme un poquito hablando, pero son las 10 menos 20. Llevamos mucho tiempo. Sí. Es un poco tarde. Ya me han preguntado, pero ¿cuándo cenamos? ¿Cómo vais? Sí, ya está. Es que no tengo country. Hemos empezado más tarde, lo siento. No te preocupes. Vamos. Pues nada, que estamos en contacto. Casi un placer. Pues nada, un placer igual. Un placer, chicos. Un abrazo. Descansad. Hasta luego. Chao. Hasta luego.